tabacaleros, tabacaleras, cantos de Tacuarembó. Tierras rojas de ribera. Y a 14 horas doblado sobre la tierra, con los terrones en guerra desde que pinta la aurora. Pero nada se avizora que te haga preciso y fuerte, un rancho de mala muerte, un boñato, una galleta, con el sol en las paletas, capaz haciendo tu suerte. Con el sol en las paletas, capataceando tu suerte. Obreros tabacaleros, tabacaleras, campo de Tacuarembó, tierras rojas de ribera. ¿Qué habrá de importarle al amo, al dueño de tanta planta, si la salud se quebranta del peón sin haber reclamo? Porque un sindicato, un ramo de voluntades unidas, son cosas mal recibidas en estos tiempos corsarios, y los peones solitarios andan malgastando vidas. Y los peones solitarios andan malgastando vidas. Obreros tabacaleros, tabacaleras, campo de Tacuarembó, tierra roja de ribera. Pero un día siempre hay, un día para el obrero, que sostiene tesonero la vida del Uruguay. Un día alguien dijo guay, si seguimos separados, mal comidos, maltratados, bagalleándonos la vida, la cosa fue decidida y el sindicato creado. La cosa fue decidida y el sindicato creado. Obreros tabacaleros, tabacaleras, campo de Tacuarembó, tierra roja de ribera. Pero eso no es una fiesta para el que siempre está abajo. Significa más trabajo y estar la gente dispuesta a no dormirse en la siesta, a redoblar sus esfuerzos, porque son muchos adversos a que el obrero reclame, que el buey solo bien se lame, dice el mal antiguos versos. Que el buey solo bien se lame, dicen mal antiguos versos. Obreros tabacaleros, tabacaleras, canto de Tacuarembó, tierra roja de ribera. Obreros tabacaleros, tabacaleras, canto de Tacuarembó, tierra roja de ribera. Obreros tabacaleros, tabacaleras, canto de Tacuarembó, tierra roja de ribera. Obreros tabacaleros, tabacaleras, canto de Tacuarembó, tierra roja de ribera. Obreros tabacaleros, tabacaleras, canto de Tacuarembó, tierra roja de ribera.